todos los seres que han sobrevivido a las extinciones son fractales. Se organizan en formas parecidas. Desde sus células, sus ramitas, sus hojas, sus moléculas. Es la forma de los poros evolutivos en la Tierra. Cuando hemos aceptado la realidad del ser, podemos vibrar con la Tierra, escucharla. Puede marear un poco, sí, pero ve sin miedo a tu ritmo. Nuestro propósito se vuelve evidente ya con paz adentro, en la paz interna. Adentro solo queda resonar por el poro fractal, volvernos fractales, pasando por el poro, atravesándolo. Poro que nos lleva a otra dimensión, a percibir otras dimensiones. Poro que nos invita a resonar con la nueva tierra. Es ella la que hace los poros.